Al contrario de lo que quiso mostrar el gobierno argentino, los intereses de América Latina y el Caribe estuvieron ausentes de la cumbre. Dos de los tres países latinoamericanos participantes, México y Brasil, enviaron a presidentes que ya dejan de serlo. La cumbre, por otra parte, escondió las realidades continentales de pobreza y ajuste tras los gruesos cortinados del Teatro Colón y un muro policial dispuesto a reprimir ante la menor señal de desacato público. Lo consensuado entre los socios mayores del club se centra en la adaptabilidad a un nuevo mundo de trabajo digital, tecnológico, que implica precarización laboral de aquellos que no logren adaptarse. El desarrollo de infraestructura anuncia megaproyectos de severo impacto ambiental y negocios para las grandes corporaciones. Por otra parte, la perspectiva de una supuesta alimentación sustentable pone la alfombra roja a la expansión del agronegocio tecnificado y a gran escala. También se incluyó en el documento final una agenda de género, destacando el papel de las mujeres empresarias y emprendedoras como modelo a seguir. La conclusión final sobre lo ocurrido en este G20 es que se fracasó una vez más en concertar un recorrido útil a los pueblos, mostrando en definitiva lo que el G20 representa, un sálvese quien pueda del caos global.